Buenas noches, estimados oyentes, en este espacio Mercado y Negocios, el espacio que está marcando un hito informativo a nivel nacional desde Jazz 95.5 FM. Me encuentro con la gente de Gersi, con Luis Alfredo. Básicamente vamos a hablar un poco del BTL, esta nueva tendencia en el mercado, a propósito del seminario que viene pronto, que es el seminario sobre cómo hacer publicidad en tiempos de crisis. ¿Cómo estás, Luis Alfredo? Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente, si quieres comenzar con el tema del seminario, te cuento que este seminario es la segunda entrega de un programa que hemos denominado La Máquina Creativa, y es la máquina creativa básicamente frente a cualquier realidad, tendencia de mercado, y en este caso particular estamos hablando de la crisis y básicamente cómo hacer mercadeo y publicidad en tiempos de crisis. Para esta oportunidad, el día 19 de marzo en el Hotel Caracas Palace se darán cita 4 expositores de la Escuela Superior de Creativos Publicitarios de Argentina, una persona especializada en el área de planificación estratégica, y 3 creativos, cada uno especializado en áreas distintas, uno en conceptualización, otro en consumer insights y el otro en medios digitales. Lo que estas personas van a hacer ese día 19 es entregarnos a todos los que estemos presentes, a los asistentes, herramientas de cómo enfrentar la crisis, pero no herramientas teóricas, sino herramientas prácticas, con ejemplos concretos y analogías propias de estas personas que enfrentaron la crisis en Argentina a finales de los años 90 y hasta el año 2004. Como recuerdas, en Argentina hubo el problema de la crisis económica, el corralito, etcétera, y esto llevó y produjo una contracción muy, muy fuerte del consumo. Y por ende, pues estas personas nos van a decir a nosotros cómo enfrentaron esa crisis, qué marcas que ellos manejaron tuvieron éxito ante esa crisis y cómo nosotros en Venezuela podemos de alguna u otra forma tomar orientación de parte de lo que ellos hicieron en Argentina para enfrentar esa crisis este año, que va a ser bastante fuerte. ¿Cómo compararnos, y esto antes de entrar en materia del BTL, cómo podemos compararnos dentro de un contexto de crisis globalizada y el caso de Argentina con el corralito, que no tenía quizás una identidad un tanto distinta, no tenía una razón política también de su existencia? Es decir, más allá de entrar en razonamientos acerca de la política estatal, lo que quiero simplemente es identificar qué evaluaron ustedes para que este seminario tuviese una doble visión, crisis y política dentro de la crisis. Bien interesante, fíjate, más allá de politizar el tema, yo te lo plantearía de la siguiente forma. La similitud entre la crisis de Argentina de finales de los 90 y la crisis que se avecina en el 2009 en Venezuela está principalmente marcada por 2 factores. El primero es porque la crisis argentina vino producto de una crisis bancaria, de una crisis cambiaria que obviamente semeja mucho a la crisis bancaria global. La contracción del crédito, la reducción de la liquidez, la falta de acceso a divisas, una cantidad de variables que se parecen mucho y que al final tuvieron el mismo efecto o impacto que lo que nosotros deberíamos esperar de la crisis que se avecina en Venezuela, principalmente porque aquí vamos a sufrir una contracción de consumo básicamente producto de la inflación, de una posible devaluación, de una crisis de reducción del crédito, que al final se va a traducir obviamente en un consumidor más racional, un consumidor que va a tratar de buscar valor, que va a tratar de ahorrar lo más que pueda y va a tratar de optimizar su presupuesto del hogar. Alfredo, ¿este seminario está orientado únicamente a publicistas, a gerencia media, o está orientado a todo público que quisiera conocer un poco cómo es el manejo de la publicidad en tiempos de crisis? Target principal de este seminario son clientes, es decir, anunciantes, agencias de publicidad, personas de todo rango, medios de comunicación igual, personas de todo rango, porque lo que estas personas van a compartir con nosotros son ejemplos concretos de qué hacer ante una crisis. Inclusive estamos invitando estudiantes porque queremos preparar a los estudiantes que están a punto de graduarse a ver una visión distinta de cómo enfrentar un mercado y que no se desalienten, que sepan que en toda crisis hay áreas de oportunidad, en toda crisis se cuecen esas oportunidades que son capitalizables solamente si sabes cómo hacerlo, tener estrategias más claras de identificar las causas de los problemas, definir orientación con tus marcas, ¿para qué? Para que generes preferencia ante el consumidor. Anteriormente me estaba entrevistando otra persona, me decía, ¿por qué tú crees que es factible que una marca crezca ante una reducción del consumo? Muy sencillo, se reduce el consumo de una categoría particular, pero tú tienes oportunidad de una participación más grande de esa torta de consumo que se está reduciendo. O sea, la única forma que una marca puede crecer sus ventas en una crisis económica, en una contracción de consumo, es aumentando participación de mercado. Y la única fórmula es que tú le des razones suficientes al consumidor para que prefiera tu marca versus la marca del competencia. Estimados oyentes, como recordándoles un poco, estamos con Gustavo Alfredo Gersi, de Gersi Comunicaciones Integradas. Y quiero quizás caer en un tema que entiendo que ha sido para ustedes un recurso muy importante a nivel comercial dentro de su expansión, que es el BTL. Al BTL se reconoce como una práctica de mercado de guerrilla, la promoción de productos en lugares insólitos. ¿Hasta qué punto ha sido considerada por anunciantes ortodoxos o aquellos anunciantes tradicionales? Fíjate, nosotros comenzamos a trabajar todo este tema que se denomina en el mercado nuestro BTL, básicamente en el año 1995. Ese año tomamos la decisión de compañía de empezar a aprender y desarrollar habilidades en materia BTL, y básicamente hoy en día, después de haber aprendido en los últimos 14 años sobre el tema de BTL, podemos decirte que BTL no es nada más que replantearnos y entender que en la vida de un consumidor y en el día típico de un consumidor hay infinitos puntos potenciales de contacto con él o con ella. Es decir, ya el tema de Below the Line o BTL no tiene nada que ver con si es promoción o es promociones en sitios insólitos, etc. Tiene que ver con que al tú identificar y conocer qué hace tu consumidor en el día, tú puedes determinar en qué sitio y momento lo puedes agarrar con el estado mental correcto para recibir tu mensaje. ¿Qué significa eso? Que ya nosotros rompimos la barrera de la TL-BTL. Hoy en día hablamos de comunicaciones integradas, hablamos de comunicación 360, ya se ha convertido en un argot en nuestra industria. Nosotros fuimos pioneros en esta materia y lo que quisimos fue básicamente entender, crecer y validar muchas de las teorías que estaban en este mundo mundialmente, o sea, en el mundo del BTL. Y hoy en día te puedo decir que no es nada más que entender que el medio de comunicación está en todas partes. Cualquier cosa puede ser un medio. Lo importante es qué mensaje le das al consumidor a través de ese medio y cuál es el estado mental del consumidor en ese momento para aceptar ese mensaje de manera distinta. Eso es todo. Basándome en esa afirmación, BTL por la red, por el internet, es posible, y de ser posible es efectivo. Absolutamente. Nosotros pensamos que el BTL, ya visto de una manera más amplia y sobre todo en tiempos de crisis, va a cobrar una importancia clave. ¿Por qué? Porque los clientes van a tener que reorientar sus presupuestos, van a tener que ser mucho más optimizadores de esos presupuestos publicitarios y van a tener que entender en qué momento es más efectivo el contacto con ese consumidor. Es decir, que si alguna vez BTL tuvo cabida en el mercado, la tiene ahora, independientemente de algunos pensamientos en nuestra industria donde creen que los anunciantes van a reducir sus inversiones en BTL. Por el contrario, te puedo contar que particularmente en el tema de promociones de producto, estímulos a corto plazo, esto va a crecer enormemente. ¿Por qué? Porque si antes podías trabajar un poco más el tema de construcción de marca a largo plazo, hoy en día tú quieres resultados a corto plazo. Cuando tú estás acostumbrado a vender, por decirte algo, 3 toneladas de producto al mes y se te caen las ventas a 2 toneladas de producto al mes, recuperar esa tonelada es bien difícil, y usualmente vamos a ver muchos clientes orientando mucho de su dinero a promover resultados de ventas a corto plazo. Y en el internet, ¿cómo pudiese funcionar BTL? Ustedes son especialistas quizás dentro del área, y siempre me he preguntado, nosotros evidentemente tenemos varios portales de internet que han dado muy buen resultado a nivel de la lectoría y audiencia, y evidentemente son sustentables por el proceso publicitario que los acoge. Pero sin embargo, BTL ahorita, que es una herramienta interesante para los tiempos de crisis, ¿cómo pudiese funcionar una estrategia de BTL orientada dentro de la web? Mira, yo creo que efectivamente el medio digital va a cobrar muchísima fuerza en los próximos años, no solamente por la tendencia tecnológica, sino por las mismas costumbres y hábitos del consumidor. Yo creo que BTL se puede potencializar enormemente con la parte de internet, y se puede potencializar porque no hay ningún otro medio que te permita el nivel de interactividad que tiene un portal de internet, donde el consumidor no solamente es receptor de un mensaje, sino que además interactúa dentro de ese mundo de internet, y el internauta termina tomando decisiones muy concretas de consumo. Allí tú puedes dar una cantidad de opciones sobre la información de la promoción, los premios, cómo participar, cómo activar, cómo validar aspectos claves de la mecánica de tu promoción, y yo creo particularmente que internet se va a convertir en uno de los principales medios de comunicación y de activación de promociones en el corto plazo. Ya lo hemos visto, pero siento que la tendencia se va a hacer mucho más acelerada en los próximos años. Para algunos detractores o quizás observadores del BTL considera que ha sido considerado por lo, como un hijo menor de las comunicaciones integradas, y que está dirigido quizás a potencializar fundamentalmente el eje promocional, sin embargo, no a crear conciencia de marca. ¿Hasta qué punto estas afirmaciones pueden ser ciertas? Creo que desafortunadamente las personas que han planteado esto no han entendido la dimensión de Below the Line y de medios mucho más interactivos, como el caso del internet. El caso quizás más famoso, más grande, de mayor impacto y mejores resultados vistos recientemente, fue el proceso de la campaña grassroots o de base que hizo el presidente actual Barack Obama en los Estados Unidos, donde, como tú bien sabes, mucho del aporte inclusive a su campaña fue desarrollado a través de una campaña por internet, atacando redes sociales, ampliando la comunicación y permitiendo esa interactividad. Este señor logró convertirse en una figura. Si tú dices la palabra Barack Obama hace 3 años, ¿qué te viene a la mente? Absolutamente nada, no era nadie. Y Barack Obama, a través de una campaña muy bien estructurada, multimedia, pero sobre todo con una gran potencia a nivel de internet, logró posicionar una marca, posicionar una plataforma o un mensaje contundente sobre lo que esa marca significaba, y logró que la gente pagara dinero a través de la internet para aportar a su campaña. ¿Qué te parece? Excelente. En tiempos de crisis, Gustavo Alfredo, ¿cómo hacer promoción sin asumir grandes inversiones? Mira, yo creo que al final lo que vamos a tener que hacer todos los anunciantes y agencias de publicidad es primero darnos el tiempito para, y muy rápido, para conocer un poco más qué es lo que el consumidor está valorando. Creo que hay mucha gente que tira mucha plata para la calle en promociones que quizás funcionaron en el pasado. La gente va a ser mucho más racional este año. Yo creo que este año la gente va a repensar las cosas 3 veces antes de comprar algo. Creo que los incentivos a darle al consumidor tienen que ser incentivos que agreguen valor a su vida, que sean mucho más concretos. Creo que este año el que tú promuevas un viaje para algún sitio no va a ser un gran motivador, pero si tú promueves, por ejemplo, el que una persona pueda tener mercados gratis por un año, sí lo va a hacer, porque estamos ya llegando a un punto donde la gente está comenzando a tener problemas en su base, en lo que serían los gastos básicos, en sus requerimientos básicos de vida. Entonces hay que repensar un poquito, hay que ser un poco más óptimos, racionales, pero a la vez atacar eso a través de mensajes emocionales que atraigan al consumidor. Dentro de estas prácticas de las nuevas tendencias que hay en el mercado o que los analistas consideran del BTL, ¿consideran que la técnica de BTL actualmente va a estar orientada también a la tecnología de punta que lo sustente? Es decir, la tecnología como un fenómeno para allanar el camino del consumidor. ¿Es esto cierto? ¿Consideras que la tecnología puede ser un instrumento importante dentro del BTL? Absolutamente. Yo creo que hoy en día inclusive hay soluciones donde tú, a través de una triangulación tecnológica, puedes permitir que un consumidor que está en un local, en un punto de venta, reciba un mensaje promocional de productos que están en ese momento en el anaquel en promoción, para que el consumidor vaya al anaquel y agarre ese producto, cosa que probablemente antes no se podía hacer. Eso significa que la tecnología está jugando un rol importante, estás atacando el tema de tu mensaje y de tu promoción de producto en el momento que el consumidor está a punto de tomar una decisión de compra. Yo creo que la tecnología va a ser puntal en BTL. Gustavo, ya se me está cortando el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta para no dejarla en el tintero. El desarrollo de contenidos a medida del anunciante, que se conoce, me van a permitir, amigos, que exactamente el término es advertisement, no es una buena estrategia para el desarrollo de una marca, más allá del BTL. Sí, lo que pasa es que advertisement, si lo analizas, es publicidad entretenida. Publicidad entretenida la puedes hacer en cualquier medio. Tú puedes hacer publicidad entretenida en un excelente comercial, en la televisión, en una excelente cuña de radio, en una interactividad radial con un mensaje en vivo. Lo puedes hacer con un evento, lo puedes hacer con una promoción en punto de venta, con un excelente mensaje llamativo. Porque advertisement, lo que significa al final del camino, es que la publicidad hoy en día y el mercadeo y las comunicaciones tienen un rol que va más allá de simplemente vender un producto. Tenemos un rol importante de vender el producto a través del entretenimiento, a través de hacer sentir bien a la gente. Ahorita, con tantos problemas y sobre todo ante una crisis, lo que vamos a estar buscando, amigo mío, es un escapismo tremendo. Cómo nos sentimos bien con cualquier cosa, inclusive en el cómo intentas venderme un producto o un servicio. Eso finalmente es cierto. Bueno, estamos finalizando. Sin embargo, hoy también hablamos de lo que vendría siendo la publicidad a través del mercadeo del móvil, del celular. ¿Han contemplado eso para sus clientes? Absolutamente. Hoy en día, muy pocos consumidores en el mundo entero no tienen un celular. El celular se ha convertido ya parte de nuestras vidas. De hecho, piensa cuando sales de tu casa y se te quedó el celular. Básicamente te sientes totalmente desprovisto y sientes una ausencia, un vacío tremendo. Eso significa que tu celular ya es parte integral de tu vida. Y el celular, como sabemos, tiene una capacidad de interactividad enorme. Las tecnologías están permitiendo que hagamos cosas en los celulares que nunca nos hubiésemos imaginado poder hacer. Hoy en día hay muchachos que usan el celular para jugar, lo usan para oír música, lo usan para comunicarse, lo usan para mensajear. Y lo que más está pasando ahorita es que la gente está invirtiendo gran parte de su tiempo en el celular mandando un mensaje y no hablando por teléfono. Amigos, estuve cargando para ustedes Gustavo Alfredo Gersi, de vicepresidente de Gersi Comunicaciones Integradas. Gustavo, para la audiencia, que si te quieres referir a cómo manejar la crisis psicológica como consumidores. Yo creo que lo más importante ante una crisis es entender que hay dos cosas que hacer frente a una crisis. Como consumidor, como anunciante, como publicista, como medio. Llorar o vender pañuelos. ¿Qué significa eso? Que en toda crisis va a haber una oportunidad que puedes capitalizar. Tú como consumidor buscando mejor valor de lo que te ofrecen los productos y servicios, tú como anunciante buscando la manera de atraer de forma más efectiva a ese consumidor, tú como publicista de cómo te comunicas de una manera mucho más empática con el consumidor para que prefiera y acepte de manera correcta tu mensaje hacia tu marca, y finalmente como medio de comunicación en cómo tú juegas un rol importante en cambiar el estado mental del consumidor ante una crisis que va a estar obviamente muy afectado. Entonces, de nuevo, yo creo que decidimos o lloramos o vendemos pañuelos. Yo los invito a que vendamos pañuelos. Gracias, Gustavo, por esa alerta. Bueno, amigos, como siempre le he dicho, la base de la comunicación es el conocimiento. Hasta un nuevo espacio de mercado de negocios. Habló para ustedes Julio César Alcubilla. Mil gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes y a toda tu audiencia. Saludos a todos y pa'lante, que de esta salimos.